Rosso Magazine presenta. Esto es El Monte de Venus, un podcast donde lo único prohibido es no hablar de sexo. Una producción de KRS Multimedia. En la pareja, pero en la cama. A ver, chavas, platíquenme, ¿ustedes tienen comunicación en la cama o no? A ver, yo antes que nada quiero darles nuestro correo electrónico para que nos escriban, nos digan sugerencias, comentarios, nos manden fotos, nos manden todo lo que historias, experiencias de qué quieren escuchar. Nuestro correo es Rosso Magazine, Rosso con doble S, magazine@gmail.com. Y esperamos que nos manden muchos correos, no sean gachos, escríbanos. Por favor. Estamos, preséntense, por favor. Paulina. Ángeles. Marlene. Caro. Y bueno, por favor escríbanos y díganos qué quieren escuchar, qué no quieren escuchar. Y vamos a empezar a ver, Ángeles, comunicación en la cama. ¿Qué es eso? En la cama o en otra parte. Pero en la pareja. Comunicación con la pareja. Comunicación en la cama es... de expresar lo que quieres, es pedir lo que te gusta, es decir lo que no te gusta, pero pues sí creo que hace falta mucha comunicación, ¿no? No sé la verdad en una pareja heterosexual, pero por ejemplo en una pareja homosexual, yo diría que sí hay un poco más de comunicación, no sé si están de acuerdo ustedes. ¿Más confianza? No, confianza no, porque confianza la tienes cuando es tu pareja, ¿no? Uh-huh. Sea hombre, mujer, pescado. Es más fácil, ¿no? Te refieres, o sea, es más fácil claro. Hacerlo. Pero no es que sea más fácil, yo creo que se puede dar de la misma manera entre un hombre, sí, y una mujer que entre dos mujeres, o dos hombres, o dos pescados, o dos quimeras, ¿no? Es lo mismo. El punto es que tienes pelotas. No, es en serio. O sea, sí, es que cuando hay confianza y... pues expresas lo que sientes porque es necesario, porque es obvio, porque es lógico y porque te nace, ¿no? Pero sí, es indispensable tener esa comunicación para que el sexo pueda funcionar. Esa es mi opinión. Bueno, yo sí estoy de acuerdo contigo, Ángeles, pero también muy importante la manera, ¿no? La forma en que le vas a decir a tu novio, a tu pareja, lo que sea, qué es lo que te gusta, qué está haciendo mal, digámoslo de alguna forma, en qué puede mejorar. Porque si le dices así, ay puta, o sea, hueva, no me gusta, de qué movie lo sacaste, o sea, ya valió todo ahí. Creo que es la manera en que le vas a llegar. Hay que ser muy inteligente para no herir los sentimientos del hombre o viceversa, ¿no? De que no digas, ay güey, o sea, regula en la cama, ¿no? O sea... No, yo creo que hay antes, por ejemplo, no sé qué día estaba leyendo algo de los errores que cometen los hombres. Y es igual para las mujeres. El hecho de hacer algo sin consultarse a tu pareja, a lo mejor dices... ay, no sé, te voy a hablar sucio, ¿no? Kinky. Y no se lo dices a tu pareja antes, entonces la chava o el chavo se quedan así de... se sacan de onda, güey, ¿no? ¿Por qué me estás hablando así? Pero precisamente para eso es la comunicación. No, por eso. Antes, yo creo que... no tiene que ser exactamente nada más, sí, en la cama. Sí, estoy de acuerdo. ¿Sabes? Sí, no, yo estoy de acuerdo con eso. Pero lo que decía, o sea... a lo que se yo creo que antes de actuar, debes de hablar con tu pareja y decirle, ¿sabes qué? O sea, me encanta que seas tierno conmigo, o me gusta que seas toda una dama, no sé. Pero de repente sí quiero que rompas un poco eso. Y también es el hecho de salir de la rutina y de no siempre estar, no sé, desde la misma posición, el mismo lugar, el mismo día, la misma hora. O sea, es un poco ya salir también de la rutina y experimentar otras cosas que a los dos les puede latir, que a los dos les puede satisfacer, o sea... Ahora, no, para eso, para lograr todo esto de lo que estamos hablando, creo que yo, mi opinión es la siguiente, o sea, hay que ser abiertos, hay que aceptar a veces que, pues, uno también se equivoca, uno tiene sus defectos, güey, a veces, a lo mejor no te salió tan bien como te salió antier, güey, ¿no? Ajá. Porque a lo mejor tenías más ganas, porque a lo mejor pues, lo hiciste chido, ¿no? Lo hiciste más chido, pero pues hay que aceptar a veces, ¿no? Y también no llegar al punto de tomarte tan en serio las cosas y decir, ay, no, ya que te digan que la neta no me gustó esta vez... y te conviertas así como en el mártir de Chihuahua, ¿no? Así de, ay, no, ya no sé hacer nada y salgas totalmente lastimado. No, hay que abrirnos a las, no a las críticas, pero sí a los comentarios de tu pareja, porque finalmente para eso estás con ella o con él, ¿no? Para satisfacerlo, me refiero sexualmente, ¿no? Sí, claro. Entonces, para eso es la comunicación, que puedas decir con toda claridad y con toda sinceridad, no me gustó, güey. y que el otro güey o la chava no se sienta y no diga, ay, no mames, soy el peor en la cama. O sea, no, porque a lo mejor puedes tener a veces experiencias maravillosas y tienen que ver mucho las circunstancias, ¿no? Claro. Pero, pero para eso es la comunicación, y es indispensable en una pareja, ¿no? Entonces tienes que saber y aprender a decirle a tu pareja, no, me gustó, no lo disfruté, vamos a hacerle por este lado, vamos a hacerle sí, pero de esta también manera. Que la pareja... Y que lo tome, no lo tome como claro. Bien, o sea, no diga, no, constructiva. Oye, mi amor, ¿qué tal? Te late si probamos oye, esto. Oye, como que no me gustó esto, pero pues, hagamos esto. Igual los hombres decir, ¿sabes qué, reina? O sea... Me encanta así, pero pues, te puedes mover más, ¿no? No lo sé. Vélate que vas hasta huevo. O sea, ahora vas tú. Ahora vélate tú. Porque la neta, si mira, la neta sí es que a veces los hombres, o sea, sí se llevan una chinga. O sea, y casi que bajan ahí 5 kilos y la vieja más acostada abierta de piernas, güey. Pues no manches, es de los dos, güey. O sea, tienes que ponerle. Comunicación respecto a todo. Respecto a lo que no me gusta y también cuando me gusta, cómo me gusta. No sé, hace rato estaban tocando el tema de las palabras sucias. También, o sea, es muy padre y también sales de la rutina cuando de repente estás con, o sea, bueno, yo con tu chavo y que es así como de, uy, sí, papi más duro, ¿sabes? Ay, eso sonó como... No, pero, norteamericana. Oh, you bueno, know, sí, o sea, yeah, baby, I like it, ¿sabes? O sea, también es tan padre. Sí, no es de que siempre lo vayas a hacer, ¿no? A lo mejor una vez puede ser todo tierno acá. Y otra vez todo sucio. Pero es que también depende de las circunstancias. Ajá, exacto. Los dos emocionalmente necesitan más el tipo de afecto, así cariñito, tiernos. Y otra vez veces los dos están así, la agresividad a todo lo que pero da. Para eso se necesita un equilibrio. Claro, y el equilibrio precisamente nace de la comunicación. Claro. Entonces, si tú sabes que tu pareja está bien, que a lo mejor tuvo un día chido y que está con ganas, ¿no? Que está, pues, tranquilo, ¿no? Pues, a lo mejor, y tú estás igual, pues, las cosas se pueden dar chido. Pero si tú sabes que tu pareja está, cansada, que a lo mejor no tiene ganas de hacer nada más que de dormir, güey, pues, entonces no exijas mucho, ¿no? No exijas y a lo mejor más bien comprende, ¿no? Yo creo que ahí es más bien también conocer y comprender a tu pareja y decir, no manches, hoy tuve un día... Cañón, no sí, tener sí, actitud. No, acuéstate y yo hago todo el trabajo. Exacto, sí, claro. ¿Por qué no? Sí. Es el hecho también de conocerla, también sabe, claro. De entenderla. O sea, lo que decía Ángeles, de decir, pues voy a entenderlo, voy a entender. Igual su día, igual, no sé, y los dos sacarlo, ¿no? O sea, sí, ok, tenemos ganas de coger, pero pues vamos a hacer algo que a los dos tengamos la disposición de hacer y las ganas, y no sé. Yo quiero saber. Ustedes, sin decir nombres y sin decir cuándo ni nada, ¿qué es lo más loco que han hecho en la cama? O sea, así como... Es peligrosísimo. No, pero respecto como a la comunicación, o sea, al tema que estamos llevando, que es, o sea, no sé, pero hablar sucio, en qué sentido, o decirle, mi amor, que un trío y que hayan hecho un trío, o decirle, mi amor, pégame, me gusta que me pegues, o algo así, quiero saber. Yo sí, ya hay respuesta. No, sí, yo primero. Primis, yo primero. Sin decir nombres. No. Pero sí, la verdad es que sí. Yo una vez, Cuéntanos. Sin decir nombres. Sin decir nombres de la pareja. No, sí, lo más chido, bueno. Seguramente me está escuchando. Sí, ¿no? No, ahorita no, ahorita obviamente que hay muchas cosas que ya he hecho que también digo, bueno, súper chido, ¿no? Pero me quiero remontar un poco al principio, cuando apenas estás como descubriendo qué onda, ¿no? Y que estás empezando a hacer cosas que pensaste que nunca harías, ¿no? Y que te parecen así como muy locas. ¿Cómo qué? Como un trío, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Pero todo nació así de un juego, haz de cuenta, entre tres amigas estábamos ahí. ¡Botella! Sí, te lo juro, estábamos jugando. La botella es muy peligrosa. Peligrosísimo. Y salió así, haz de cuenta, todo se empezó a dar, ¿no? Porque además ellas eran pareja, o sea, yo nada que ver. Y entonces, de repente, todo nació así súper chido y se dio una cosa maravillosa y no hubo broncas después entre nosotros ni nada. Porque además todas lo disfrutamos muchísimo y pero sí creo... Pero fueron, ¿no? Pues, tres chavas. Sí, tres chavas, ¿no? Bueno, en mi casa, ajá, o sea, claro. yo no estoy poniendo límites, ¿no? Puede ser en un hombre, no sé. Claro, claro. Pero así se dieron las cosas y es algo a lo que puedes llegar de pronto si tú misma te lo permites, ¿no? Sin pensar tanto en las consecuencias, pero sí. Marlene, no te vayas, Marlene se está yendo por una cuba. No, que cuente. No te vayas. Ya, nuestro señor productor. Lo más loco. Sí, lo más loco. La cuba. Lo más bueno, loco, vas, Mar. Vas. Ok, bueno. Lo más Yo nunca he probado tríos y nunca he probado muchas cosas que tal vez en un futuro sí me gustaría probar. Pero tal vez lo más loco que yo he hecho ha sido como salir un poquito de la rutina y sí probar así como con juguetes o con disfraces y ya sabes, así como de mi amor. ¿De qué te disfrazas? Hoy eres... ¿De qué te disfrazaste? Enfermera. De enfermera, hoy soy tu paciente y mi doctor. Mi ginecólogo, no manches, qué chido. Pero... ¿Qué tal estuvo? Estuvo muy bien, la verdad, se lo recomiendo. Claro, tú haces experiencia. Está padre. Conocerse, sí, obvio. Está padre, sí, pues, salir y, o sea, digo, creértela que, o sea, literal es como una película. Ponerte y, en tu papel. Ponerte y... en el papel, sí, y disfrutarlo al máximo. Y está muy padre, la verdad. ¿Tú, Marlene? ¿Tú, Marlene? Pues yo tampoco, así cosas tan, tan locas todavía, ¿no? Gracias. Ya gracias por otro Bacardí, o sea... Roca, pues yo... nos va a tener que pagar. Mínimo patrocinarnos con unas botellas. O sea. Yo, pues, ¿qué será? Pues igual, tipo como Pau. Pues sorprenderlo, llevármelo por ahí. ¿A dónde es por ahí? ¿No? ¿Por ahí dónde? El nombre. Por ahí, no voy a hacer propaganda, pero por ahí, pues algún hotel. Igual disfrazarme, comprar juguetes y pues. Te pasas todo el día ahí, medio romántico, medio kinky, pues todo muy bien, muy padre. Por favor, Caro, cállense que... No, pues, no, o sea, lo más loco, híjole, no sé, tampoco está o el lugar más extraño. Yo creo que, híjole, es que no hay, híjole... O sea, no te preocupes. Yo creo que... No, pues es que desde hacerlo en un coche, o sea, yo lo he hecho en un coche. Yo conozco gente que no lo ha hecho en un coche. O sea, ¿es lo más loco? No, no, seguro, para sí. De la cama. De perrito. No, igual hablarte con palabras sucias. Sucia. ¿Cuál es qué es lo más sucio que tienes? No, pues así como si fueras una... ¡Una golfa! Sí, no, no, pues sí, ¿no? Igual, experimentar con juguetes. No sé, o sea, lugares. Lugares también. Posiciones. Todo, sí, ¿no? Sí, todo, ¿no? Ya saben que soy súper flexible, todo el camacho. Con razón, con razón. Sugeriste el camacho otra vez. Por eso lo sugerí, chicas. No, pues yo creo que igual que Maripa, o sea. Desde llegar con una sorpresa con tu pareja y en un lugar diferente, en una situación distinta, ya eso cambia todo, ¿no? Y eso rompe la rutina y eso crea experiencias nuevas para los dos. Si alguien quiere probar algo más loco con Marlene, les doy su número. O con Caro, ¿no? O las amigas de Caro que no lo han hecho en un coche. No está dispuesta. Yo no estoy disponible. Porque la amiga de la amiga de Marlene nunca lo ha hecho en un carro. Marlene nunca lo... La amiga, yo dije que sí, tus amigas no. No, pero sí prueben cosas nuevas, el chiste es comunicarse y también que se den el momento, ¿no? Porque hay veces que no se comunica, o sea, hay veces que estás con tu pareja en el besito y de repente se va más y tal vez no, o sea, no dices así como de quiero esto y de repente sale y también eso está padre, la verdad, no, como que no cerrarse a lo normal, ¿sabes? Sí, no, claro, improvisar, se vale improvisar, ¿no? Pero el chiste aquí... Y pues, también los hombres que propongan, porque muchas veces los hombres también les da miedo, yo creo, ¿no? Y es de, ay, no, ¿qué va a decir mi novia? Sí, ¿cómo le voy a decir ¿cómo a le voy a decir novia? Yo le quiero hablar sucio. A mi esposa. Y de ahí, lo que decía Pau, no sé, hace rato, o sea, la infidelidad, ¿no? Muchas veces los hombres buscan igual otras parejas porque a ellas les pueden hablar sucio y a su novia no les pueden hablar sucio porque la novia dice... ¿Cómo me dices a mí como una... No, pero muchas veces porra. No le han preguntado a la novia o a la esposa. Volvemos por eso, al tema. Pero sabes sí que no es tanto que le preguntes, güey. O sea, no es tanto que le preguntes. Por ejemplo, un hombre puede llegar a intentarlo, güey. O sea, llegar y decir, bueno, pues igual que se esté dando las cosas y que el faje y todo eso. Y de repente intentar algo así diferente, güey. Y ver cómo reacciona. Hablarle así y ver su reacción, güey. Puede ser genial. Porque muchas veces puedes preguntarlo, güey, y se vuelve todo el asunto como muy técnico, güey. Entonces ya las cosas técnicas no funcionan en una relación sexual, olvídalo. Entonces tienes que como que ese esa improvisación es chida y pues para ver cómo reacciona. Igual y a lo mejor no le gusta, güey, y hasta ahí la dejas, porque si sí, no claro, la vas a cagar. Pero no sabes, a lo mejor le encanta. Y a lo mejor se calienta más tu novia, y entonces tú, niño que nos estás escuchando, le sigues. Y hay un dicho, que es, hay que ser una dama en la calle, una puta en la cama, que es muy cierto, perdonen por la palabra, pero es muy cierto, y para los hombres, les comento, que a las mujeres nos encanta, o sea, nos encanta sentirnos sexys en la cama, que nos digan, o sea, te ves buenísima, o cualquier cosa, la verdad sí nos gusta, o sea, o me dejarán mentir. No, sí, claro. O sea, digo, y aunque se escuche sucio y lo que sea, pero es bien padre. Una pluma, Caro. Para anotar todas las recomendaciones que está haciendo. Los tips. No, pero es la verdad, o sea, digo, tal vez cuando estás casado o cuando tienes a tu novia y que es muy formal el asunto, obviamente sí es, o sea, se comportan de una manera, pero en la intimidad es otra cosa, en la intimidad es totalmente diferente. Y sí, a las mujeres, yo les comento, hombres, como tip, nos encanta que, o sea, que nos digan cosas, la verdad sí nos encanta, bueno, a las mujeres, a casi todas, nos encanta que nos digan cosas sucias y que sea como de, mami, estás riquísima o lo que sea, la verdad. Sí, la verdad. Así, madre, Mar. Deja, madre. Marlene se está acordando, se está mordiendo los labios. Bueno, pero así. También es válido, no nada más las cosas sucias, o sea, a lo mejor a muchas mujeres no les gusta, o tal vez a muchos hombres no les gusta ser así. O sea, a muchos hombres les gusta ser un poco más tiernos, porque también hay de todo, ¿eh? O sea, no hay que generalizar, hay de todo un poco. Yo digo como en momentos, momentos que siempre voy a ser tierno, porque pues también qué hueva, ¿no? O el típico de, ay, le voy a adornar tal cuarto, y velas, y música, y acá la botellita. Pues sí, está padre una vez, pero no siempre vas a estar proyectando lo mismo, ¿no? Hay que buscarle, y exacto, viene lo que dice Pau, pues otra noche, pues estás en una fiesta, oye, pues vámonos, y oye, al carro o al motel, y pues chingo, ¿no? No tienes que creer en la monotonía, siempre debe ser diferente, la comunicación, y como ya conoces también a tu pareja, pues ya vas sabiendo lo que le gusta, lo que no, ya ves la reacción, entonces, exacto, ahí le paras, ya ¿sabes qué es lo mejor? Lo mejor es ser de todo un poco. Dependiendo de los momentos. Sí, claro. O sea, convertirte a lo mejor en muchas... Un ser humano tiene la capacidad de convertirse en todo lo que quiera, güey, de acuerdo a las circunstancias. Y la rutina, o sea... Entonces, si no te gusta un día, a lo mejor quieres ser súper tierno y a tu pareja también, pues eso funciona, ¿no? Y puedes llegar así al placer extremo y qué chingón. Pero al otro día a lo mejor funciona más la cuestión sucia o la cuestión así de más vulgar el asunto, pues también funciona, ¿no? Y el chiste es que tú te abras, tanto hombre como mujer, a que pueda ser lo que sea, ¿no? O sea, no cerrarte a una sola forma de ser en el sexo, ¿no? Claro. Puede ser de mil formas y disfrutarlo igual cada vez que lo haces. Sí. A ver, Pau, ¿cómo le dices a tu novio, por ejemplo, pues que no te gusta cómo te hace sexo oral? Para no herir sus sentimientos, porque el típico, ¿no? No, ya sabes, el típico cuando se duerme. Pau, mi amor. Te paso el teléfono de Ángeles para que le no, ay, sí. No, sí, o sea, ya, es muy buena. Insisto, todas las mujeres insatisfechas, búsquenme. No, rosomagazine@gmail.com. Atención, Ángeles, por favor. ¿Cómo le dices? El típico güey, apenas, o chavito, que no tiene la experiencia, o que se la pasa viendo pura movie porno, o siguiendo consejos de amigos. Y pues la verdad, no dan ni una en ese aspecto. ¿Cómo le dices? Mira, y si vas empezando, que es más difícil, que te quedas así, puta, ¿cómo es le que, digo sí. al güey que... Nada más ya no vea tanta porno. Empezando, es más difícil. No, igual. Siento que cuando empiezas una relación, todavía no hay tanta confianza y tal vez puedes caer luego en coger al mes o a los dos meses y por todavía eso no hay tanta es confianza. El faje, ¿no? Y que pero, te vayas conociendo y poco a poco. La verdad, ya hay que decirlo como con sutileza. O sea, siento que hay que decirlo como es. O sea, literal, ¿sabes qué? Oye. Tal vez no decirle, no me gusta así, bien decirle, me gusta más así. Me gustaría que probaras. O sea, no sé, no hagas esto, en vez de decirle así de, ¿sabes qué? Lo haces de la chingada. Decirle, oye, estaría más padre si me lo haces así. O tal vez no decirle nada, sino llevarlo a que haga guiarlo, esto. O decirle, ve tal movie, güey. Te va a comprar tal libro, güey. Te voy a dar un manual, o sea. Sí, güey. Voy a escribir y te lo paso. Porque a Marlene le gustan las películas. Aclaremos. Aclaremos que solo habla de movie. No piensen que aquí todo el mundo se proyecta, ¿eh? O sea, no, pero tal vez si no es de decirlo. O sea, yo pienso que tal, no, que hay veces... De decirlo. No, yo pienso, o sea, y yo lo he hecho, no quiero decir nombres, pero ustedes saben quiénes son. No quiero decir nombres y ya todo el mundo los ubicó, o sea. No quiero decir nombres, pero seguro me estoy escuchando. Pero, yo pienso que tal vez no es como herir los sentimientos de la persona, sino más bien guiarlo, o sí, como decíamos, como llevarlo al camino a que haga lo que al tú quieres. Correcto. A que haga lo que tú quieres. ¿Cuál sacerdote? No, de verdad. Hay que hacer lo que, o sea, hay que dejarlo que él crea que es lo que él está haciendo, pero de verdad tú lo estás llevando a que haga eso, ¿sabes? No sé si lo han hecho ustedes, yo sí lo he hecho. Y que ellas al final terminan como de, yo hice lo máximo, sé lo máximo y hice que gritara de placer. Y tal vez ni siquiera, o sea, tal vez fuiste tú la que buscaste el momento y la posición. Engañaste. Tal vez lo engañaste. Pero, o sea, yo sí lo haría así. Yo sí no lo diría así, la verdad, tan rudo. Yo sí sería más sutil en ese aspecto. Y no le diría así tan de frente de no me gusta, sino más bien como que hacerle ¿cómo saber? Una opción, ¿eh? Ajá, hacerle saber que hay otra cosa y que, o sea, que vea que me gusta más. Claro. No sé qué piensas tú, Caro. No, pues sí, no estoy de acuerdo contigo. No, yo creo que, bueno, volviendo otra vez al tema de comunicación en la cama, yo creo que también hay que ver antes de llegar a la cama, o sea, ¿qué hay en el preámbulo? O sea, desde el momento que igual vas en la calle con tu pareja y ya desde ese momento lo puedes empezar a calentar, ¿a poco no? O sea, ya puedes empezar a cachondearlo y ya tú llevar como la si situación. Te contar. No, a ver, cuéntame, Pablo. Pues cuéntame. Ah, pues claro, cuéntame. En el coche o estás en una fiesta, claro. Le mandas el mensajito o ya con una miradita o algo, pues ya. La garra se va. Porque ya, güey. Sí, porque ya es hora, ¿no? ¿Por qué? ¿Te contara qué? ¿Por qué dijiste que no? No, o sea, sí, hay muchísimas cosas que hacer para calentarlo y... o sea, las personas como que tienen este morbo de cuando están, o sea, cuando no están solos, no sé, o sea, como que se prenden más y le dices como alguna cosita así como kinky. En plena fiesta. Sí, sí, así, sí, o sea que... En plena fiesta así de, mi amor, gente, no traigo tanga. No traigo ropa interior, güey. Claro. Sí, por ejemplo, aunque sea una tontería así. Sí, claro. Pero eso los prende muchísimo, la verdad. Sí, es una buena estrategia. Pero ¿sabes qué pasa? Que a veces, pues, sí es cierto. O sea, la cuestión previa, ¿no? O sea, a lo mejor te lleva así como súper chido y el faje está riquísimo. Muchas veces el faje puede llegar a un límite en el que ya. Pasar a una relación sexual, ya no te gustó, güey. Sí. O sea, a lo mejor te gustó llegar hasta el faje. No, sí, neto que sí pasa muchas veces. O sea, puedes disfrutar mucho un faje, pero ya después como que te bloqueas, güey, y de repente ya pasar al siguiente punto ya no te funciona. ¿Sí me entiendes? No claro. Significa que siempre, pero a veces puede pasar eso. Y quedarte claro, sin la faje es que con el faje puedes llegar al clima. O sea, no se trata tampoco de que toda la vida vayas a coger. Sin necesidad del coito, claro. O sea, no toda la vida vas y piensas en coger bien, güey. O sea, a lo mejor puedes llegar así. No, Marlene sí. Es que Marlene dice que la amiga de su amiga. Que la amiga de su amiga solo piensa en coger. Todos quedaron calladas. ¿Qué onda, chavas? Ángeles, cuéntanos, está bien. No, pues, ¿qué tal que vamos a escuchar un poco de música? Ay, sí, porque ya nos bloqueamos. Ya nos tapamos. Y salud. De nuevo estamos chupando. A ver, ¿qué está chupando? Whisky, ¿sabes? Obvio, la única que está... No, yo también. Somos las finas del grupo. Ron. No, me perdonan. Yo estaba tomando Moët, pero aquí no me quieren comprar. X. Entonces, estoy con Ron. Ron barato. Con Ron barato. Le recordamos la página. Tony Hayan, güey. Tú, www.rosomagazine.rosso.com.mx www.lamujerpodcast.com y escúchenos, mándenos correos, mándenos todas sus sugerencias y vamos a una cancioncita. Caro es la única, Caro es la única que se sabe que dice el nombre de la revista, ¿eh? Porque es la única que se la sabe de memoria. Soy la única que me la ha aprendido. Rosa Magazine. Ahorita regresamos. Bye. Rosa Magazine presenta El Monte de Venus, una producción de Carlos Martínez. Rosa Magazine, la revista que también se escucha. Chavas y chavos, ya regresamos. Aquí a Rosso Magazine, les recuerdo la página www.rosomagazine.com y también nuestro correo electrónico rosomagazine.com, mándenos todo lo que quieren escuchar, fotos, sugerencias, comentarios, teléfonos, experiencias, atención ángeles, mujeres insatisfechas, ángeles, por favor, pueden un blog especial. Bueno, pues, ¿qué les parece si tocamos el tema de el machismo en la cama y las mujeres también, ¿no? Un poco reprimidas, digámoslo de esa manera, por la educación, y entonces como que te bloqueas ya a la hora que tienes una pareja o algo y dejas de hacer muchas cosas o de probarlas, pues por miedo y por todos los tabús que traes y que te han ido metiendo en la cabeza desde chica, ¿cómo ir pues sacando eso, no? O sea, sí, son temas como también muy culturales, ¿no? Como que claro, vienen desde siempre, desde la influencia de tu familia y la cuestión social y todo, pero sí hay que ir aprendiendo como a desecharlos, ¿no? Hay que ir aprendiendo como a darte cuenta de que pues finalmente tienes que aceptar a veces muchas cosas y que no formarte complejos porque a lo mejor tienes el pene chico, ¿no? O a lo mejor tú no quieres como que no te permite tu educación permitir algo, ¿no? O sea, que te hagan algo o que a lo mejor hasta sí se te antoja, pero te reprimes, ¿no? Si por ejemplo el sexo anal, pues por ejemplo el sexo anal hay muchas mujeres a las que no les gusta, ¿no? Se vengan en su boca. Claro. O exactamente, que eyaculen ahí en tu boca, pues hay mucha gente a la que le da asco, ¿no? Bueno, a muchas mujeres les da asco, ¿no? O a los hombres también. O a los hombres, igual puede ser, ¿no? Sí, claro, no les gusta. Y más con su pareja así como formal, es como de, muchos hombres tienen la idea así de, no, eso lo hago con una puta. Exacto, la que me agarré, pero con mi novia, la madre de mis hijos, pues nunca lo voy a hacer, ¿no? Y yo creo que también ahí es un poco romper eso. Y la comunicación, como siempre, o sea, todo yo creo que se basa en eso, ¿no? Con la pareja hay que probarte todo, ¿no? Yo creo, si sientes que es como el amor de tu vida y que dices, wow, o sea, con él me caso, él es el padre de mis hijos, pues más aún probar todo con él, yo digo. Exacto, a ver, Pau, ¿te importaría si el amor de tu vida tuviera un pene chico? ¿Te casarías con él de todas formas? Y Pau, no, creo que ahí no, ya no soy el amor de mi vida. Ya no soy el amor de mi vida. Súper enamorada, fácil. Así, el hombre ideal, trabajador, honesto, confiado, responsable. Y llega la hora y oh, sorpresa. Yo creo que es parte de ese, del que te enamores y de todo eso, es parte mucho la sexualidad. Para mí, y está comprobado que es como, no sé, o sea, más del 60% de una relación es el sexo. 50-50, o sea, ¿no? No, es, creo, ¿eh? No más creo. Más del 50, no, claro. No, no, sí, de hecho muchos... No. Se llama enculamiento eso, pero... Sí, pero eso ya es otro enculamiento. No, para que una relación funcione sí, no es 50-50. Tanto el sexo. No. No, pero es mucho, ¿no? Yo no estoy diciendo que no sea importante, güey. Claro que lo es, que es parte de, pero no es todo. Claro, no es todo, no lo es todo. Yo no lo estoy diciendo que no lo sea, que lo sea todo. Pero yo no estoy diciendo que sea todo, estoy diciendo que es la, o sea, que es muy importante. Pero a ver, es muy importante el sexo. Si no te, o sea, si no te entiendes en la cama, valió madres tu relación. No, y si no te entiendes fuera de la cama, aunque el sexo sea poca madre, es el culamiento. No, pero ¿me perdonas? ¿Sí o no? Conocemos a varias, y aquí yo lo digo, no voy a decir nombres, pero conozco a varias parejas que no se entienden nada fuera de la cama, se la viven peleando, pero los, o sea, pero el hombre o la chava cogen súper rico y se la y llevan ahí años. Sí, pero no vas a tener una vida así con alguien nada más porque coges rico, o sea. Ah, no, no, no. O sea, la cuestión es mucho más compleja. Pero no creo que más del 50, yo creo que sí, no es imitar. Bueno, para mí, en parte de lo personal. Para mí es 100%. Lo demás me vale madre, ¿no? No, en lo personal, para mí sí es muy importante. No, sí, básico. Es básico, obvio, güey. Pero que sí, sea es importante, tan, es muy importante. No, no, para mí también es muy importante. No, sí es muy importante. Mi pregunta retomando fue, ¿qué pasa? Empiezas una relación, todavía no tienes relaciones sexuales con tu pareja. Ya estás súper enamorada, pasan, no sé, X semanas, meses, el tiempo que tú quieras esperar. Estás súper enamorada, es guau, o sea, todo para ti. Y llega la hora de tener relaciones. Y pues, oh sorpresa, no está como en los demás, o sea, como digamos demás, que no cumple a tus expectativas. A ver, hay que omitir esa parte, ¿vale? Ok, ¿por qué no la bloqueamos? Oye, por cierto, déjenme les digo que mándanos sus correos electrónicos, por favor, escríbanos y díganos los chicos que quieren conocer a Marlene, que quieran venir a la cabina, ya invitados. Sabes, el único requisito es que vengan en ropa interior. Podemos tener chicos invitados. Chicos y chicas, vengan en ropa interior. Las chicas tanga, bra, así, así. Sensual, sensual. Los hombres boxer pegaditos. Nada de trusa, por favor. Con tan out, ¿no? Trusas out, chicos, vengan boxer pegaditos, chiquititos. Y claro que están invitados, ¿no? Aquí claro, es el único requisito claro que pedimos. Si quieren venir a la cabina, vénganse ropa interior. Pero bonita. Volviendo al tema. No de abuelita. Yo contestando a la pregunta que me hacía aquí la compañera Marlene, la verdad, para mí sí es muy importante, y creo que hablo por muchas mujeres, que sí es como esencial y básico, por muchas, no por todas, tal vez hay muchas mujeres que no es básico, pero hay muchas que sí. Es básico, pero no tan importante. Ok. No es básico. Pero, bueno, ya. X, es básico, no, no es básico, es básico. El chiste es que conoces a un güey, te enamoras y estás... o sea, según tú es el amor de tu vida, dices, güey, con él me caso, y estás a la mera hora te sale con una madrecita. Ok, sí, está cañón. Pobre de la que le pase eso. Mis condolencias. Mis condolencias. Me ha sentido pésame. Pero creo que... ¿Por qué nos está haciendo daño el alcohol? No, creo que hay otras cosas. O sea, yo sí, claro. O sea, tal vez lo tienes chiquito como hombre, o sea, lo tienes chiquito, pero no es el fin del mundo, no se acaba el mundo, o sea, están las manos, está la boca, están los juguetes, está el foreplay, hay muchísimas cosas con las que una mujer se puede sentir bien y les puede dar un placer. No solo una mujer, yo estoy hablando de parejas heterosexuales, pero de parejas homosexuales también, para un hombre. No, aparte tal vez no necesariamente no es... llegar al coito, o sea, exacto. También hay que, o sea, con la boca, con las manos, sí, con la puedes lengua, llegar, exacto, o sea, puedes hacer... Al clímax. Al clímax, llegar a hacer, o sea, llegar a todo, con tu, hacerle sentir a tu pareja todo, o sea, exacto, tanto mujer como hombre, y yo creo que ahí viene los hombres, por ejemplo... También a enseñarlos a sentir, que su piel y que no solo su pene les va a dar placer, sino también toda su piel, ¿no? Su cuello, sus pezones. Exacto, o sea, hay que aprender, todo. Lo mejor. Sí, a los hombres también hay que enseñarles eso, ¿no? Que no solo... Porque los hombres también están muy muy cerrados al hecho de que solo si tengo coito y solo si penetro a mi pareja y solo así voy a sentir placer. Entonces también hay... Nosotros como mujeres hay que enseñarles a los hombres, y los hombres pedirlo también, el que también hay otras opciones de tener placer, no solamente el coito, sino también el sentir las caricias, los besos, o sea, todo eso. Pero además también es una cosa con respecto a lo que comentaba Marlene, ¿no? O sea, a lo mejor sí conoces a alguien y pues sientes unas cosas súper chidas y te enamoras y todo, y a lo mejor llega el momento de tener relaciones, ¿no? Y te das cuenta de que a lo mejor no es lo que esperabas, ¿no? No cumple con tus expectativas. Pero, oye, no vas a ponerle un cero en ese momento, no vas a decir, ¿sabes qué? Aquí se acabó, porque, obvio, no sé, Paulina, igual y sí. Pero, Paulina igual es muy exigente y los quiere grabar. Claro, depende de cada pues, quien, pero... Que toquen y tapen, punto. Pero lo que voy yo es lo siguiente, o sea, háganme que se escuchen. A lo que voy yo, güey, es que... Cállate, es que siempre escucha. hay que, vamos, o sea, sobre todo si estás enamorada, ¿no? A lo mejor si nada más conoces a alguien y te vas a la cama con ella, pues lo mandas a la chingada porque no te gustó y punto, ¿no? Pero si ya tienes una, a lo mejor antecedentes de una relación, a lo mejor ese güey te gusta, a lo mejor te sientes claro a gusto con él, estás enamorándote y, de él y por la persona que... Sexo te llena. Y de repente en el sexo, a lo mejor la primera vez te decepciona, vamos a decirlo así, ¿no? O tú, puede ser tú también la que claro, decepcione, no nada más. También ellos, como mujer. Porque también como mujer, o sea, a lo mejor los hombres, porque a lo mejor en el tamaño del pene, a lo mejor no te satisface, a lo mejor. Pero las mujeres también a veces son las que decepcionan. Bueno, a mí no me ha pasado. Pero el punto es a lo que vamos, es que tienes que dar una oportunidad, ¿no? Claro. Una oportunidad, porque si a esa persona tú le interesas, va a ser lo posible, porque también va a ser difícil para un hombre, si lo tiene no chiquito, llenarlo. ¿Sí? No si lo tiene chiquito, la neta, es difícil, o sea, llegar y a lo mejor al primer momento desnudarse y tratar de algo contigo cuando todo, sabe ¿no? que no lo tiene así como muy, muy apetecible, ¿no? Entonces, no, sí, o sea, entonces, tampoco hay que cerrarse, ¿no? Tampoco sí, hay claro que ser crueles y decir, ay, pues te mando la chingada porque te falta carne, güey, o sea, la neta, no. O no, sea, la carne es carne, vamos, entonces tienes que dar una oportunidad, güey. Y a lo mejor si a esa persona le interesas, va a hacer lo posible por llegar a ti de otra forma. Va a encontrar otras opciones. Exactamente. Para hacer a ti como mujer, ¿no? Igual, claro. Juguetes, igual caricias, besos, no sé. O sea, él va a encontrar otra opción de para darte placer a ti como mujer. Pero también, del punto de vista de los, o sea, en el lugar de los hombres, ¿qué es lo que a ellos, hombres, les late o no les llena de una mujer? O sea, ¿tú qué piensas? Que no. Manden los mails, por favor. Sí, por favor, escriban, que no porque les late. Somos puras mujeres. No, ok, sabes. Yo como hombre, ¿qué no me latería de una mujer? Ajá. Híjole, no sé, es como lo que comentaban hace rato, ¿no? De que el hombre hace todo el trabajo, o sea, que vilmente la mujer se acuesta y es... Ah, o sea, abre sí, las piernas. Se escucha muy feo, pero sí, abre las piernitas y ya, no hace nada. Y el hombre es el que pierde ahí los 20 kilos. Sí, porque la mujer es muy exigente, eso sí tengo que decirlo, sí. La mujer sí es así de, tú haces todo, güey, y a mí me vale madre, proyecto, pero ¿cómo le vas a hacer? Ay, bueno, no me proyecto, pero... Pero sí, no, sí, sí me ha pasado, sí, ¿no? Y la verdad es que las mujeres son así de... Sí. Me vale madre lo que tengas que hacer, pero a mí me das un orgasmo, ¿no? O sea, güey, no manches, se trata de dos. Dos, claro. Pues a veces te al hombre, ¿no? Le dan todo el peso y pues obviamente se trata de una... De un a ver, entre dos mujeres, ¿qué? Es ¿qué lo pasa? O sea, es lo mismo. No quiero pensar obviamente en un hombre y una mujer y en una mujer y una mujer. Es una pareja, güey. Entonces una pareja como tal funciona con dos personas. Igual, dos personas sean hombres, pero si hay un rol, ¿no? O sea, no hay roles, los roles, eso es un mito, es un bueno, mito con totalmente. Hombre y hombre yo creo que hombre sí. Y hombre, o sea, hombre y hombre, yo conozco así, parejas de hombre y hombre y ahí sí hay rol. En mujeres, ¿qué pasa? No hay rol. No hay roles. O sea, yo un día te insisto, toca a ti, claro, otro demás. Depende, o sea, es que hay de todo. Yo insisto en lo que dentro de la diversidad todavía hay más diversidad, ¿no? Entonces, yo sí creo que muchas parejas homosexuales funcionan por roles, ¿no? Quién es como que más pasivo y quién es más activo, quién es más masculino y más femenino, ¿no? Se da mucho. Que le gusta, pero sí, que le den y quién da. Claro, pero, pero a muchos es una situación conjunta, es como una... Bueno, al menos en mi caso así es, ¿no? Es una pareja heterosexual, pues buscas el placer del otro, ¿no? Sí. Es lo mismo en una relación homosexual, sobre todo mujeres, ¿no? Y si buscan hombres que nos están escuchando, por favor, sugerencias. ¿Ustedes sí buscan el placer de la mujer con la que están o en su caso del hombre con la que están? Placer, o simplemente placer. O de verdad sí son egoístas, porque también es lo que estamos platicando hace rato, ¿no? Que muchos hombres son egoístas, ¿cierto? O sea, que nada más es como de, pon tú, si me agarro una noche, me vale más lo que sienta, me la cojo yo rico, me la paso bien y a la chingada ella. Tal vez si es tu pareja de más años y sientes muchísimo por ella y todo, sí buscas más su placer, pero también... Ojalá que nos pudieran comentar qué es lo que piensan ustedes. No sé, acá. Pues sí, que no sean tan egoístas, que no se cierren a nada más, ni hombres ni mujeres, al placer propio. Y traten también, ¿no?, de complacerlo. Y pues también los hombres, ¿no? Si alguno lo tiene bueno, pues no es tan grande ni nada. ¿Lo tiene bueno? Exacto. Si el hombre lo tiene bueno. Si lo tiene bueno. Ajá, exacto. Bueno, si no es el promedio, la media promedio, cuando... buscas. Claro. Hay más opciones. No todo se refiere al coito. ¿Por qué nada más es la penetración? Está el clítoris, que es lo más importante y que a la mayoría se le olvida. O sea, lo tiene como... No sabe ni qué hacer. Ahora, no, estamos hablando también, espérame, estamos hablando y criticando nada más al hombre de que no tiene chingue. No. Pero, por ejemplo, a veces una mujer, a lo mejor, no, las boobies, ¿no? Por ejemplo. Ah, sí, ¿qué pasa? A lo mejor a algunos les gustan más grandes, a lo mejor, a mí me ha pasado también que unas de plano, haz de cuenta que tienen dos espaldas, güey. Y ahí sí ni cómo hacerle, ¿no? Para poder llegar, pero, es lo mismo, güey. Pero hay otras formas, hay otros exacto, modos. Ni modo. Y encuentras el placer de otra manera. Aunque haya dos pero, por espaldas, ejemplo, hay pezones, güey. Exacto, o sea, mismo que trabajas y el pezón, aunque encuentras la forma, güey, encuentras la forma, a lo que voy es eso, de que la encuentras, la encuentras. Claro, claro. Hay que ser creativo en la vida. Exacto, hay que buscar y entonces satisfacer por otra manera, si no lo, el hombre, pues no lo tiene tan grande, bueno, mi rey, hay más cosas y así vas a satisfacer a tu pareja, punto, no seas tan egoísta. Y que la vieja se queda así de puta. Solo que la diferencia de hombres y mujeres es que el hombre es más visual. Exacto. O sea, que el hombre sí... Si ve a una chava buenísima, o sea, el hombre se puede calentar con una foto de una modelo buenísima, o sea, en un puesto de revistas con mil gente al lado. La mujer no es así. Hay que aclarar eso, ¿no? Sí, claro, la mujer, a la mujer le tienes que llegar por otras maneras y desde hacerla el oído, las caricias, todos, los besos. Sí, pero es más Y hombres lleva así, tip, super tip, para las mujeres, nos lleva bastante tiempo llegar. A diferencia de ustedes, nos puede, o sea, 15 minutos o más. Es el faje, las caricias, el recorrer todo el cuerpo. Del tacto. Más tacto, más caricia, toda la cosa, desde el pie hasta el cabello. Los sentidos. Las mujeres todo, utilizamos, todo, aunque escuches todo, feo, la mujer utilizamos casi todos los sentidos, sí, que para eso. Bonito, y el hombre, sucio, y nada. Quiero que me desmienta algún hombre que nos esté escuchando. En este momento pero la, el hombre sí se deja llevar muchísimo por lo visual, sí, la verdad. Y se calienta en un segundo a diferencia de la mujer. Entonces, hombres, pues... O traten sea, de otra manera. Ajá, ¿no? Aguántense un ratito, ¿no? Hay que aprender, hay que recordar, o sea, que todos tenemos cinco sentidos. Exacto. Y que los cinco sentidos son precisamente por donde les puedes llegar a cualquier persona, ¿no? Si no funciona uno, tienes cuatro. Si no funcionan dos, tienes tres, ¿no? Ya de plano, cuando no funciona ninguno, pues ya te vas, ¿no? Pero sí, vamos, hay opciones. En la vida hay opciones, hay que ¿no? buscar. Eso es lo chido, que hay opciones y tienes de dónde elegir. Y con cada persona va a ser diferente. O sea, tú... Ah, eso también es importante, que no esperes que no estés exigiendo, güey, que la próxima pareja que tengas sea mejor que la... No estés comparando, güey, es horrible. No comparar, sí, comparar, bye, güey. Sí, no puedes comparar. Es borrón y cuenta nueva. Sí, a cada quien le gusta diferente, desde los besos, el paje, todo, ¿no? La manera en que le hablen, las posiciones, hay que irse acoplando. Y sí, cero comparación. Tal vez recordarán, muchachos, pero no comparen. Pero hay que recordar. Sí, porque si empiezas a comparar, puedes terminar desde ese momento con tu relación, ¿eh? O sea, porque empiezas a comparar y a lo mejor la persona que tuviste antes fue mejor en todos los sentidos y por circunstancias X, ¿no? Terminaste, ya no vas a volver con esa persona y entonces estás buscando lo mismo que tenías en la otra persona y no lo vas a encontrar porque es un ser humano distinto. Entonces tienes que aprender a ver los valores y a aprender a ver lo que esa persona tiene que te atrae, que te gusta, ¿no? Y aprender a disfrutarlo, ¿no? Pero no a partir de lo que tenías antes, sino y con a partir el de lo tiempo que está y todo, pues ya se va dando la relación, la comunicación, la confianza y todo lo nuevo. Todo, ¿no? Aparte, lo nuevo es padre. Lo nuevo es padre. Yo digo que cuando terminas una relación que no funcionó por X o Y razón, aunque la persona sea muy maravillosa y tú también seas muy maravillosa y lo que quieras. O sea, Paulina es maravillosa. Todos lo entendieron. Ok. Padre, corre, o sea, habla chicos a Paulina con su foto, cuerpo completo. No. Pau, pídanos fotos. ¿Cómo quieres? Por favor, fotos, chavos guapos, sexys y buenos. Que tengan buenos sentimientos y bonita letra. Manden sus fotos. Bueno, ah, ténganselos de pata. No, yo sí soy mucho de eso, de que hay que disfrutar cada momento. Y aunque sea la pareja que haya tenido, o sea, que haya sido así como super guau, y que de verdad en un momento hayas dicho, guau, este es el amor de mi vida, y que tal, y que no lo sea, y que terminaste, y que estás empezando algo nuevo, yo creo que siempre hay que darse la oportunidad. Y siempre hay que buscar eso, ¿no? O sea, lo nuevo con alguien más. Nunca estar aferrado, comparando, nunca estar aferrados. Hay que dejar ir, de verdad dejar ir. O sea, es ¿más? Lo que viviste, pedrada, lo que viviste lo viviste y punto. Y por algo se terminó y tal vez no era para ti. Y pues lo que sigue, ¿no? No sé. Okay. El que sigue, no lloren, muchachas. Okay. ¡Salud! ¡Salud! Güey, ya no puedo con más whisky. ¡Salud! Si están chupando, digan salud. Y si no empiezan a chupar, lo que sea, aunque sea alcohol. O lo que sea, a 4 de la mañana en su oficina con los audífonos puestos. El punto es que tenemos que platicar de 1,000 temas, güey. O sea, 1,000 temas. Salieron de aquí 1,000 temas. Sí, y estamos anotando todo. Necesita así como tiempo para cada tema, ¿no? Pero, chido. Pues la verdad, me dio muchísimo gusto haber estado platicando de esto. Compartir experiencias, ¿no? Eso es lo padre, y que la demás gente sepa como diferentes opiniones. No sé. ¿Qué otros temas tienen así para el próximo? Yo opino que nos manden correos. Sí, hay que ver qué quieren que de lo que platiquemos. Porque Rosso Magazine con Z, Rosso con WS, @gmail.com. Escríbanos, en serio. Y díganos qué quieren escuchar de estas cuatro chicas. ¿Con quién se identifican? ¿Con quién se identifican? ¿A quién le van a mandar fotos? ¿O qué opinan de cada una? ¿Lo que ustedes quieran? Atención, Ángeles. Atención, Ángeles. Chicos, por favor, como una letra, atención, Paulina. Es garantía. Chicos solteros, aquí, atención, Marlene. Aquí como Enrique Peña, lo firmo y lo cumplo. Te lo pongo por escrito y lo firmo, claro. Marlene te la pone nada más. O sea, ya se dieron cuenta que somos de México, ¿verdad? Así es. Ya se dieron cuenta, chicas mexicanas. ¿Cuántas chicas mexicanas? Ay, no, yo soy de París. No, y que este es algo nuevo, ¿eh? O sea, que es algo nuevo. Vivo en México, pero soy de Francia. No, y ojalá que les guste. Cuéntenos todo lo que les parece, lo que salud, no les parece. Salud, Pau, salud. No, los temas que quieran escuchar. Y sí, de verdad, sí, lo que no les parezca, por favor, también díganlo. O sea, si quieren que vaya. No sean tan crueles. Oiga, no sean tan crueles. O sea, igual a lo mejor les cagamos, pero no sean tan crueles. No, tampoco tan crueles, por favor. Tampoco tan tengan crueles. Tengan tacto, por favor. Sean lindos, ¿se acuerdan? Somos 4 chicas. Y tanto. Pero los sentimientos sí valen mucho. Y tanto con su pareja también, chavos. Buena comunicación. Es lo más importante. Confianza. La comunicación en la pareja, la confianza y la del respeto. Comunicación, protéjanse. Recuerden nada más una cosa. Si tienen alguna duda, digo, nosotros igual no somos súper expertas. Ay, no, yo sí, ¿eh? O sea, si tienen alguna duda respecto a las mujeres y el sexo gay, pregunten lo que quieran. Pero bueno, también acudan si con un psicólogo, acudan con un ginecólogo, sexual, con chavas, un ginecólogo, vayan a confesarse. Definitivamente, señor Iglesias. Chavos. Y recuerden, el 5 de julio, voten, chicos de México, por favor. Por favor, que cambie este país. Nosotros sí, somos el cambio. 5 de julio, voten. Nos vemos en el próximo podcast. No abstinencia. No abstinencia, por favor, hay que romper eso. Qué es obligación. Que hablan del casi 70% sí, de la abstinencia. Si nos quejamos, voten. Porque no es abstinencia, es abstencionismo para empezar. O sea, la abstinencia puede ser sexual, sí, puede ser abstinencia. Ah, bueno, es que perdonen ustedes, estamos hablando de sexo. No, el abstencionismo es otra cosa. Bueno, abstencionismo es sexual. Bueno, o sea, está pedal caro. Bueno, pero salud. Queremos que si quieren hacer algo por este país, voten. Bye. Bye. Bye. Nos vemos en el siguiente. ¿Quieres saber qué pasa cuando 4 mujeres y uno que otro colado deciden hablar sobre sexo? El Monte de Venus, presentado por Rosso Magazine, una producción de KRS Multimedia.